Si ahora te apetece volver a recordar aquellas canciones que te hicieron soñar, vente con nosotros, te divertirás. Tenemos la música que te va a gustar. Todos los artistas de nuestra historia en Valencia vimos triunfar. Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, Movida Valenciana, con Vicente Alventosa, Movida Valenciana. Entramos en la segunda hora de Movida Valenciana, que también se prevé sumamente emocionante, porque ya tenemos aquí a nuestros invitados previstos. Hoy tenemos, va de estreno esta segunda hora. Vamos a estrenar, como se ha anunciado, el nuevo single de Sheila Sanfield, y vamos a estrenar un nuevo grupo musical, joven y guapo también. El grupo es joven, o sea, tiene poco tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, Nostra Terra, ¿eh? Canciones interpretadas en valenciano, muy populares, en unos casos muy sentidas en otro, ¿eh? Va a ser un... estoy convencido que va a ser una revolución este grupo, ¿eh? Y ya os digo que el 20 de marzo no hay resaca que valga. El 20 de marzo estaremos presentando su primer disco en el auditorio de Paiporta. Bien, me encanta ver un biberón. Y es que está Sheila Sanfield con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Vicente. Pero qué sorpresa que has venido con Paco Ryan. Claro. Biberón. Con guarda la corda, Valpoal. Sí. Biberón en mano, armado y peligroso, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira a Leire, que le toca ahora la una, ¿no? Por lo sí. que veo, ¿no? Estaba ya... Es que estaba ya con ganas ya. Ese ya es por lo menos de 90, ¿no? Ese es de 180. ¿De 180 ya? Estamos Esca... hablando de leche. De, come, de, come, de los... vamos. De 180. Sí, sí. ¿Qué, qué? Lo típico que te dicen, Sheila, que a mí también me lo dicen, como a los perritos. ¿Qué tiempo tiene? Dice. Sí. 5 meses. 5 meses y ya está con 180, madre. Sí. Qué barbaridad. Ya lleva así ya meses ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos por aquí a los amigos también de Nostra Terra. Vamos a saludarles por si en un momento dado pues ya quieren... ¡Bartolo! Yeah, ¿qué tal? ¡Bartolo, yeah, acóstate yeah. al micro! Yeah, soc jo, soc jo. Bartolo, ja saps volem, eh? Jo is poc de casa, però pa lo poc que isc, is prou. Sí, eh? Pa mi, sí, pa mi... Bueno, Bartolo, el batería de sí. los genios... Sí. Pero también de Nostra Terra. Ahí estamos. Madre mía. Que he hecho un casting y gracias a Dios me clasificaron para el casting. Sí. Y aprobé por puntos, por punto y medio por ahí aprobé. Porque vaya, vaya. Habían muchos en la fila, pero sí. mira. Mira, yo en cuanto habló Cañas conmigo, el gran humorista Cañas, José Luis Cañas, que también forma parte de este grupo, Nostra Terra, me dijo... Yo además le pregunté, digo, ¿quién tenéis de batería? Y me dice, Bartolo. Digo, ah, pues ahí tenéis ya mucho ganado, ¿eh, Cañas? Sí. Bienvenido, Cañas. Hola, hola. ¿Cómo estás? Ay, divinamente aquí, como el otro, ¿verdad? Vaya, vaya que sí. Bueno, Cañas, anoche actuaste. Pues, actúas todos los días tú, ¿no? ¿O qué? Casi, casi. Casi, casi. ¿Hay algún pueblo de España que te falte por actuar o qué? Acércate al micro. Pues no sé, alguno por el norte ya, muy, muy, muy al norte. Claro, porque está, son tan del norte, ¿no? Que... Sí, son del norte. Claro, claro. Bueno, y tu hermano, Pascual. Pascual. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí contigo y con todos los radioyentes. Bueno, que tú eres un poco, el cantante siempre es un poco la imagen, ¿no? Sí. El public relations, ¿no? Normalmente, ¿o qué? Bueno, la verdad es que voy bien acompañado, ¿eh? Sí. Oye, Pascual, sí, dime, te tengo dime. Que felicitar. Estás fantástico de voz, ¿eh? Estás... Nada, no, tómate lo que quieras tú. Sí. ¿Por qué? Ay, tú verás, oye, piropos así no me tiran todos los días, ¿eh? Pues igual es que lo de cantar se te ha quedado por inercia. Sí, efectivamente, por inercia, por inercia. ¿Qué es inercia? Muy bien. Bueno, inercia es, pues, te lo explico físicamente. pues la inercia es el movimiento que perdura. Míralo, después de un empuje y hasta que se para o para el tiempo. Vale, ¿y musicalmente? Musicalmente era un grupo, musicalmente era un grupo de los años 60-70. Yo voy a decir lo mismo, esa es la inercia. Hombre, es el movimiento de inercia, pero claro. Si de arriba lo dejas caer, también tiene inercia. Pero inercia, hay gente que a lo mejor, pues... lo saben de sobra y otros que no lo saben. Bueno, fue un grupo musical de los años 60 en el que tú estabas. Bueno, en el que estabas también con Cañas, ¿no? Efectivamente, sí. Mi hermano también, sí. Bartolo no estaba, ¿eh? Qué pena. Qué sí. pena que no estuviera claro, Bartolo. Es que él estaba, yo estaba en la mili. Entonces él, estaba con otros. Sí, yo estaba en la mili. Lo formábamos, pues, Cano, que venía de tocar con los Canguros y Arcoiris. Uh-huh. Víctor, que había estado con la pasta, perdón. Que era el tesorero. Con la pasta vivo por la pasta. De tesorero, sí, sí, sí. Luego estaba también con nosotros Javier Luna, que entonces era el bajista, y otro chico que se llamaba José Vicente, le decíamos el Lute, sí. que tocaba los teclados, sí. y ahí partió el nombre de Inercia, y la verdad es que estuvimos unos... años pegándole, pues bien, bien, bien. La verdad es que salía bastante bien. Bueno, luego quiero que me contéis que tiene que ver el tío Fredo en todos vosotros, ¿eh? ¿Vale? Así es. Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acércate un poquito. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muy bien. Un poquito afónico porque anoche tuve jaleo. O sea, como siempre, ¿no? Y ahora con el, en funciones del papá. Con... Pues ahora mismo, mira... almorzando, desayunando. Oye, vamos a empezar ya con las entrevistas, pero ha venido Paco y con Diu Seila, un va a la corda Valpoal. Hay una canción preciosa que es de mis favoritas, te lo tengo que decir, que refleja vuestra historia, cómo os conocisteis, ¿no? Nuestra historia hasta el final. Correcto. Quiero que la escuchemos, ¿eh? Y a partir de ahí iremos con el nuevo single de Seila Sanfield. Esta es la historia de amor real entre Paco y Seila. Que como suele pasar, Paco iba detrás de Seila. Y no quería, Seila, oiga, al principio le daba calabazas. Y ella no quería. Y ella no quería, oiga. Y, ella no. Y al final, mira... Siempre pasa igual. Y al final un bebé y todo que tienen aquí, ¿eh? Hay que ver. La canción es preciosa, amigos. Es composición de Paco Ryan y también está interpretada por él. Nuestra historia hasta el final. Si quieres venir, yo te puedo esperar. Algo especial. Es un camino entre tú y yo. Es una vida entre los dos. Es algo para disfrutar. Y si las prisas no te dejan pensar, disfruta del viaje y su tranquilidad. Hasta el final y lo podrás comprobar que si te vienes junto a mí te llevaré a caminar sobre el mar, aún quedan cosas por vivir, tantas historias que se harán realidad. Es el momento de partir, nuestro viaje no puede esperar. Esas noches nos harán tropezar, pero todo se cura con sinceridad. No tengas miedo a despertar, sola no lo harás jamás. Mis besos no te han de asustar y lo podrás comprobar. Un viaje no puede esperar, como un viaje. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. A ver, Silvia, entonces, ¿está todo ya controlado para el programa de hoy? Sí, tranquilo, no te preocupes. Tenemos el guión, ¿sí? Invitados, el equipo, teniendo claro, ¿sí? Todo, que sí, que patidor eres. Mira, me faltaba, ahora me da el teléfono. Sí, dígame. ¡Chimorrín! ¡Hombre, Mariñac! ¡Me alegro! ¿Cómo estás, hombre? Un abrazo fuerte. ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido? Oye, que me he enterado de que ahora que vienen las fiestas josefinas... Sí. ...vais a hacer un especial Valencia Abierta en canal. ¡Claro! Muy bien, Mariña. A pie de mascletá vamos a estar. Jesús, sí, señor. Óyeme, que me han contado... Carmele, toma nota porque esto hay que apuntarlo. Me han contado también de que vas a llevar artistas, cantantes... Sí. Futbolistas y toreros. Eso es, con lo que a ti te gustan. Y también estará Leo y Silvia, ¿verdad? Sí. Mariñas, apunta que estamos en el número 9 de la plaza del ayuntamiento, no te pierdas. Ay, qué número tan bueno el 9, Chimorrín. Oye, pues me encantaría ir a veros un ratito estos días de las fallas. Ves la mascleta y luego comemos contigo. Comemos juntos. Si venga, vale, adiós. Valencia Abierta se traslada a la plaza del ayuntamiento para acercarte la actualidad de las fallas desde el centro de la fiesta. Cada día, de 12:30 a 1:30 de la tarde. Y después, sigue la mascletá en la 97.7 Radio. Bien, vamos a presentar el nuevo single de Sheila Sanfield, como os estábamos anunciando. Estamos con el grupo también Nostra Terra, que si queréis intervenir, intervenís. Paco, enhorabuena una vez más por esa canción. Muchas gracias. Bonita. ¿Tú recuerdas a Sheila cuando te la presentó? ¿O? Sí, yo acuerdo. Sin entrar en muchos detalles, pero ¿cómo fue? Acabó, imagino, la historia muy bien, ¿no? No cuente lo del alma empotrado. Pues, si no me equivoco, pues estábamos en casa y me puso la canción... Y me preguntó es que si me sugería algo tal. ¿Te recuerda algo? Sí. Sí, ¿no? Y nada, pues muchas gracias de las que me hablaba cuando estábamos conociéndonos. Claro. Pues, bien, estamos escuchando Too Much Love, que fue el primer single. Sí, el primer single. Claro, los oyentes adivinan una versatilidad grande en Sheila Sanfield, capaz de cantar Contigo en la distancia, o Cabaret, o este tema, Too Much Love. Mm. Esto depende de las circunstancias, Sheila se adapta, ¿no? Yo me adapto a todo. Sí. Y feliz en todas las facetas. Sí, a mí me gusta cantar, me da igual el qué. Al final acabas siempre encontrándole el algo que te llena la canción, o sea que súper bien. Kilómetros sin ti. Kilómetros sin ti. Por fin. Por fin. ¿Cuántos kilómetros, esto es una metáfora, has tenido que recorrer para llegar a esta canción? Pues mira, es que esta tiene mucha anécdota, porque es que te la voy a contar, claro, y a los oyentes, porque es buenísima. Es lo que quiero. Porque resulta, es la canción que menos tiempo hemos tardado en hacer, porque en un par de meses salió. Eso fue un día, porque nosotros, como ya sabes, ¿no? Somos un grupo de nos llamamos los cantantes valencianos, los canturrines, los, ¿no? Los canturrines, sí. Vale. Y entonces quedamos un día en casa de Vanessa Corby de Julio, uh-huh. ¿Vale? En Serra, estuvimos allí en el monte. Bueno, y empezamos con la guitarra, bueno, lo típico. La guitarra, el equipo, tal, no sé qué. Empezamos a almorzar y después de un almuerzo... Ay. El señor Ángel Bellido y Paco Ryan se pusieron mano a mano a hacer el sí. Lo que se les da muy bien, hacer el payasete. Bueno, sí. Y empezaron a inventarse canciones en plan que si los chinos, que si yo qué sé, paridas de estas, Vicente. Sí. Y resultó que sacaron una melodía y salió esta canción. O sea, que esta melodía salió de una reunión de amigos. De un almuerzo. Sí, de un almuerzo, de una canción de tontería, de esto. Salió la melodía, se juntaron un día, sacaron la melodía vocal, que es de Ángel, Y Paco hizo la letra y salió esto, y los arreglos, y salió una canción que bueno, en un principio quería que fuera para Ángel. Sí. La tuve que cantar yo para pasársela, y resulta que nos gustó tanto cómo me quedaba. Qué y bonito. Me gustó tanto que me la quedé para el disco. Oye, pero qué historia más bonita tiene esta canción. Sí, sí, sí, sí. O y sea, que era para Ángel Bellido, ¿sí? Y te gustó tanto que... Y me la quedé yo. Dije, está para mí. Hombre, claro, claro. Sí, porque, ¿Y piensas que la vas a incluir en tus galas? O... Probablemente porque ahora cuando lo escuches, no sé si la has escuchado ya. Te aconsejo incluso que cuentes la historia. A ver, antes de cantarla. La canción trata de la vida del artista, básicamente, ¿no? De que tenemos que irnos fuera de casa, hacer muchos kilómetros para un concierto tras otro, estar separados pues de la pareja, de los hijos, de los amigos, durante incluso meses si te tienes que ir de gira o lo que sea. Uh-huh. Y es la añoranza, ¿no? De un artista, ¿no? El tener que ir tantos kilómetros y no ver a la familia y todo eso. Sin embargo, el artista eso no lo cambia por nada, ¿no? No. Es que encima nos gusta. Claro. Vamos, es que somos masocas o algo. Bueno, en tu caso has tenido la suerte... Vamos, yo esto no me lo tiene que contar nadie. Yo te he visto en camerinos con Leire 2 meses. Iba sí. en brazos del tío Miguel Bras, al tío Jacolara, sí. al tío Emilio Solo. Iban pasándosela de brazo en brazo los sí, camerinos. Sí, sí, ¿eh? más encantados y más pagados. Sí, ¿qué sí, pa sí. qué? Eso es muy bonito. Súper chulo. ¿Y la grabación? También surgió a la... digamos, con relativa facilidad se grabó la canción porque estaba todo ya como pues, muy preconcebido a que sí, fuera un éxito. Sí, porque la grabamos en casa, allí en casa que tenemos un estudiete, y la grabamos y claro, tampoco tenía mucha vidilla ni nada porque estaba súper en plan lineal, no tenía... Bueno, lo que viene siendo una maqueta. Una maquetilla, ¿una maqueta? O sea, uh-huh. La llevamos allí al estudio a Gustavo Ibáñez, se la presentamos, le encantó y empezó a hacer ya más los arreglos de la canción y todo. Y ha quedado un tema, bueno... Pues yo creo que toca escucharlo ya, súper, ¿no? Súper chulo. Bueno, pues habla de la vida del artista. Ya habéis visto la anécdota que acompaña toda la liturgia y el hechizo que tiene esta canción. Vamos a escuchar a nuestra querida Sheila Sanfield, Kilómetros sin ti. Como único equipaje, tu recuerdo. Los alemanes quieren conquistar el pabellón de la Fonteta. Ara, més que mai, les peritaron ya. Partido de ida de octavos de final de la Eurocup. Miércoles 4 de marzo a las 9 menos cuarto, Valencia Basket frente al Bayern de Múnich de Pesic y Savanovic. Todos a la Fonteta. Todos a la Fonteta. Venta de entradas desde 15 euros. Patrocina Milar. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. ¡Atención! Este jueves, este viernes y este sábado, tres auténticos días sin IVA en Tuco. ¡Todos sin IVA! Un ejemplo, sofá de dos plazas de 120 euros sin el IVA ahora por solo 99 euros. ¿Qué te decía? Pero este es solo un ejemplo. Ven corriendo este jueves, viernes y sábado porque hay miles de muebles sin IVA. Tuco Muebles, más de 100 tiendas en España, en Valencia en el Centro Comercial Alfafar y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana. Tuco Muebles. Bravo, Sheila. Muchas gracias, Vicente. Bravo. La voy a poner mucho. ¿Te gusta, entonces? Me gusta mucho. Además, me viene muy bien para siempre apoyar a los artistas, ¿no? Por el mensaje de la canción, ¿no? Va a ser como un himno, ¿eh? Guay, guay, guay. Va a ser como un himno. Eso es un halago. Sin duda. Vaya. Te deseo muchos kilómetros sin él, en contra de lo que pueda parecer, ¿no? Si estamos hablando de actuaciones, ¿no? Y de, ¿en qué proyectos estás ahora, Sheila? Pues mira, estoy pues eso, con el recordando los grandes musicales, de que estoy con Laia y con Ángel. Laia Benaches y Ángel Bellido, que hoy tenemos actuación en Bechí. ¿Hoy actúas en Bechí? Sí, hoy actúo en Bechí. ¿Y estás aquí ahora? Y aún estoy aquí, sí. ¿Sheila? No lo sabía. Bueno, sí lo sabía, pero no me acordaba. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Gracias, ¿eh? Me voy corriendo también, o sea que súper bien. Nada, luego, pues, aparte, pues tengo pues eso, lo que son mis cosas de dúo, pues varietés y cosas de esas, como siempre. Uh-huh. Y nada, pues tenemos... Tengo un proyecto ahí, ¿no? Que voy a volver otra vez a trabajar en un restaurante donde empecé yo mis comienzos de cantante. Uh-huh. Y nada, será para toda la temporada de todo el año. Pues muy bien, ¿eh? Y entonces, pues la verdad que muy bien, porque hace falta. Porque además el artista necesita micrófono, ¿eh? Sí, micrófono, sí, sí, sí, sí. Y así lo vas a tener, con público diferente. Sí, desde luego. Allí cada vez viene gente diferente y gente que repite. Sí, y entonces está muy bien. Por supuesto que sí. Bueno, pues te veo muy bien, Sheila, ¿eh? Y así, a seguir. Hay que decir que esta canción, Kilómetros sin ti, está disponible en las plataformas digitales. Digitales, exacto. ¿Eh? Lo que sí que quiero comentar, a ver, porque quiero explicar, porque nuestra amiga Asun... Sí, nos está escuchando. Asunción, que nos está escuchando. Y Raúl Jorge, y Ramón Asensio. Un saludito para todos. Montón, muchas gracias por escucharnos. Sí. A ver, explicarles que... A ver, yo estoy sacando los temas casi como el que hice con singles. Porque, claro, cuesta mucho el tener que hacer todos los temas... Poder... Antiguamente nuestros amigos... Antiguamente era así. Primero se sacaban los EPs y luego se hacía el grande. El grande. El LP. Luego es que cambió. Se hacía el grande y se sacaban poco suelto, a poco. Sí. Entonces yo estoy sacándolo pues así, pues single tras single para terminar el disco, que al final no va a ser un disco de 10 canciones como te comenté ya con el So Much Love. Pues van a tener unas 6 canciones y tal, y va a ser rollo, pues lo que hablábamos, un EP, sí. ¿Vale? Que saldrá en plataformas digitales, pero que después, cuando ya haya salido en plataformas digitales, pues probablemente lo saquen en disco, pues para, porque hay gente, por ejemplo, como Asun, que ya lo quiere. Lo queremos tener firmado. Físico ahí, y físico. Firmado por ti, claro, delicado. Entonces sí que lo sacaré seguramente. Perfecto. Y lo haré en físico, para todos ellos. Antes de pasar a los amigos de Nostra Terra, quiero preguntarle a Paco Ryan, olvídate de que eres la pareja sentimental de Sheila. Sí, sí, sí, sí. Como músico, como profesional de la música, ¿qué te parece Kilómetros sin ti? A ver, a mí, partiendo de la base de que, como es una canción, digamos, de autoría compartida con Ángel, la magia que le puso Ángel en lo que es la melodía, me ha dado mucha facilidad a la hora de pensar los arreglos, porque, vamos, O sea, está tal cual en la maqueta, pero bien instrumentada. Entonces me ha dado mucho juego. Entonces hay un binomio ahí, Ryan Bellido, que está muy bien. A mí me parece una canción, hombre, es que te voy a decir yo que la he escrito también. No sé, pues a mí me gusta mucho, me encanta. ¿Y a Sheila cómo la ves? Sheila la veo estupenda, como siempre. La veo, y aparte que cada vez con más fuerza. Es una persona súper constante. Igual que unos años, pues la cosa no ha ido muy bien, pero ella está ahí. Y está ahí, sigue para adelante y es una luchadora. Leire está... Leire está contestándole a su padre. Bueno, yo tuve el placer de ser el presentador de la primera actuación de Leire en un escenario, que fue en Torrent. Sí, sí. Claro, ¿verdad? Para recoger juguetes para sí, los niños. Sí, que... señor. Y ahora, Sheila, antes de terminar contigo y vamos con los amigos de Nostra Terra, quiero hacerte un favor. Quiero que cantes un poco para que ensayes. Para que caliente la voz, claro, ¿no? Si quieres cantar un trocito de algo que vais a hacer esta tarde, pues, o, para ensayar, ¿no? Yo es por ti. O sea, es que vamos a ver, qué aprieto. Y encima está el estudio lleno de gente, ¿eh? Pero sí, bueno, sí. Tú te creces. Te hago un trocito del cabaret y, vale, y ya está, ¿vale? Genial, agradecido. Venga, empiezo. Y además le iré a su rollo. Sí, va a quedar muy bien. Y hace los coros. Sí. Porque encerrarte en la habitación, ven y decídete. La vida es un cabaret sin más. Vamos al cabaret. Basta de radio, de escoba y sillón. Dadles un puntapié. La vida es un cabaret sin más. Vamos al cabaret. Ya, va, ¡bravo! ¿No? Así que si quieren que vengan esta noche, esta tarde. Mira, se prende el estudio, mira. Bueno, Sheila, Paco, no sé si os quedáis hasta las dos o os vais ya porque os tenéis que ir a Bechí. ¿Os vais ya? Sí, no, tenemos que hacer marcha. Muchas gracias. Tristemente. Enhorabuena por este kilómetro 7. Gracias, Vicente, por la ayuda, por el apoyo y por estar aquí, como siempre. Siempre. Somos un equipo. Un placer. ¿Eh? Somos un equipo. Gracias. A ti. Una pausita y vamos con...